con tus palabras. Me cansé de tus juegos, falso amor. Tus promesas fueron en vano. Fuiste veneno en mi café, una mentira que no quise ver. Yo te adoraba, te lo di todo, y tú borraste mi mundo de un modo. Si te vas, no vuelvas jamás. Cierra la puerta y no mires atrás. Tu amor fue una trampa mortal, y yo no vuelvo a caer nunca más. Si te vas, que te vaya bien, pero no quieras volver después. No me busques, no quiero escuchar ni un lo siento, ni un voy a cambiar. Ahora entiendo lo que valgo yo, ya no lloro por tu traición. Prefiero estar solo que contigo mal. Me liberé de tu tempestad. Te deseo suerte, vete bien lejos y no regreses con falsos reflejos. Si te vas, no vuelvas jamás. Si te vas.